Soy Eva Peña, vivo en El Hoyo, trabajé varios años en Costello, soy jubilada de la cooperativa. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Nací en Bolsón y me crié toda la vida acá en El Hoyo. Mis padres vivieron acá siempre. Y a los 18 años entré a trabajar en Costello. A los 18 años, Sí, re jovencita. sí, sí. ¿Y habías hecho la escuela acá en la Sí, hice la 81? escuela primaria. Y bueno, desde aquel entonces estoy trabajando ahí. Fueron años bien bonitos, diría yo, de trabajo, de gente que en esos años intentaba arrancar a través de la necesidad que había en el pueblo. Se juntaron varias personas a hacer algo por la comunidad. No había comunicación en esos años y bueno, y fue una de las primeras que se llamaba operadora en esos años porque manejábamos un conmutador de hotel que comunicaba a las primeras instituciones como el banco, el hospital, policía. Fueron los primeros teléfonos que hubieron en esos años. Y bueno, a medida que fue avanzando la tecnología y se fueron comprando nuevas centrales para mejorar el servicio y que tenga llegada más gente la telefonía. ¿Cómo fue que con 18 años te contrataron o te convocaron para trabajar en la cooperativa? No recuerdo bien, pero en esos años sí, Toto González, que era el presidente, creo por aquella época, creo que no sé, yo buscaba trabajo y el chico que trabajaba ahí, que era mi vecino Luis Lobos, fue al municipio y entonces como faltaba personal ahí en Costello, yo tuve la suerte de ingresar ahí como empleada. ¿Y te acordás en qué año fue eso, más o En menos? el 87. Y digamos que vos te mandaste a ese trabajo, ¿tenías algún conocimiento o te No, fueron nada. enseñando ahí en Me el fueron camino? enseñando en el camino. Pasé por todas las etapas, por las nuevas centrales igual, que era otra tecnología, pero también me acuerdo que usamos papel continuo, no sé si te acordás, uno que venía en rollos. Bueno, por ahí pasaba todo el tráfico de todo, entonces teníamos que ir haciendo a mano, era por pulsos, se contaba por pulsos y bueno, teníamos que hacer todo a mano para al final del mes saber cuánto había consumido cada usuario. Hasta que no recuerdo bien en qué año ya había una central, por decir automática, digital. Pero Claro. varios años estuvimos así con el tema de los papeles. Por ahí para la gente más joven que no la ha visto ni no sabe, no conoce esto de ser operadora y de conmutar las llamadas, el clavijero, ese, si puedes contar o describir cómo era esa forma de comunicarse que hoy nos parece tan rara porque, bueno, estamos Sí, habituados pensada, al la WhatsApp y tecnología. todo eso. Sí, era un cajón de madera con muchos cables y conexiones así que tienen todavía hoy algunos audios, no sé cómo se llaman, los pines esos. Era una caja de madera, tenía muchos lucecitas, tenía un disco pegado a la tabla, digamos, al mostrador hacia abajo. Y bueno, ahí discábamos y una vez establecida la comunicación, pasábamos al banco, al hospital, la llamada que nos pedían. bueno, dije al revés, en realidad levantaban el tubo, por ejemplo, desde el hospi, y a mí me aparecía en el tablero el número que levantaba, yo sabía que era el hospital, entonces me decía, comunícame con Rawson a tal número. Entonces yo discaba ese número y una vez establecida la comunicación le pasaba al hospital. Y así se trabajó varios años con ese conmutador. Claro, era como medio indirecto. Primero se comunicaban con vos y vos le hacías el... la conexión. Claro. Sí, tal cual. Eso creo que lo trajeron en aquellos años, era Antel, se llamaba la empresa de comunicaciones. No me acuerdo bien si lo trajeron desde Rawson o estaba en algún lugar ese conmutador y nos lo pasaron a la cooperativa. Y desde ahí fueron las primeras comunicaciones que hubo en el pueblo. Y en esos primeros tiempos, bueno, además de, dijiste, el hospital, policía, el banco, la municipalidad y cuántas otras personas más habían que tenían en ese primer momento teléfono que podían comunicarse. Las primeras fueron cerca, ahí en el barrio, las enfermeras, alguien del Consejo de Administración de Costelo, estoy tratando de hacer memoria, pero sí, es. Y me acuerdo que era carísimo, claro. Era valor dólar en esos años, tener una conexión del teléfono y todo era cableado. Y sí, las enfermeras creo que fueron una de las primeras porque se hacían unos círculos que todas aportaban para una y le conectaban a ella, después todas aportaban para otra y así. Esos fueron los primeros teléfonos que hubieron en el 89, 88, 89 más o menos en esos años. Sí. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a manejar esos aparatos? ¿Cómo fuiste aprendiendo? Un chico que estaba anteriormente, Luis, y después también estaba Chango Leiva. Ellos fueron uno de los primeros que estuvieron ahí, pero a mí en la práctica, digamos, para que yo aprendiera antes que se fuera de empleado de Costelo, fue mi vecino Luis Lobos. Lobos. Sí, él fue. No era tan difícil, pero había que darse el trabajo y bueno, porque el dedo se gastaba, usábamos, me acuerdo, una lapicera en el saquito del discador. Claro, eso ahora es una antigüedad, el tema de discar el teléfono es como algo que... Sí, no existe. Está impensado, era de esa época, sí, tal cual. Bueno, sí, después fueron cambiando las autoridades, el consejo, y fue avanzando Costelo de esos años. Me acuerdo que estaba el doctor Genetti, que trabajaba en el laboratorio del hospital, era uno integrante del consejo, el doctor Pereira, que ellos se fueron de la zona, estuvieron un par de años y se fueron. Bueno, primero fue Jalín Breide, Toto González, Marcelino, recordando. Ellos estuvieron varios años, estuvieron en el consejo. Sí, Marcelino, ¿qué más está? Bueno, son gente que ya ha fallecido, ¿no? Algunos de los primeros ya no están. Pero sí, fue linda época en esos años y también había muy poca gente. Y se usaba también que había una sola cabina de recepción de llamadas. Las cabinas eran de madera y, por ejemplo, estaba viniendo en esos años mucha gente de Buenos Aires, de otros lugares a vivir acá. Entonces, la cooperativa tenía un horario que era de 9 a 23 horas. Y a la noche solía ir gente a esperar llamadas de sus familiares, solía ir a esperar y a comunicarse. Y a veces mandaban mensajes a mí, entonces yo salía al barrio porque no había otra forma de comunicarse uh-huh. que ir por ir a decirle, llamó claro. tu papá, llamó tu hermana, entonces uh-huh. Ibas y le avisaba a tal hora te va a llamar, y si la gente no estaba en la casa yo le dejaba el papelito para que puedan saber que le habían llamado. Y bueno, toda esa gente después venía a fin de año a visitar a sus familiares y me traía muchos regalos, eso me acuerdo, sí, y me reconocían así, me agradecían así, trayéndome cosas de donde venían. Y claro, porque vos eras eras el contacto de sí, la gente con el exterior, digamos. Sí, todos venían muy agradecidos y me acuerdo que me traían regalos. Qué lindo. Sí, sí. Sí, fue una época bonita, en realidad. ¿Y cuándo empezó esto a cambiar la tecnología? ¿Te acordás que empezó a ser todo un poco más digital y eso? Exactamente, no me acuerdo, pero sí, tengo un par de años con el clavijero que le decíamos. No sé, serían después del 2000, creo yo, uh-huh. algo así, que empezó a ver la central y... Y en el principio, ahora me estoy acordando que venía un señor, mi loro del Lago Pueblo de Entel, cuando nos quedábamos sin comunicación, porque pasaba que el enlace había como un rack instalado en la cooperativa que se hacía en el nexo con Bariloche, y recién desde Bariloche como que se habilitaban las líneas hacia otros lugares. Y... él venía a reparar cuando pasaba algo en la conexión, que era todo como analógico, no, uh-huh. no había nada digital. Eso es una parte que recuerdo también, porque después con la central nueva fueron capacitando a otros empleados que hasta hoy son técnicos, como uh-huh. Daniel Kondratiuk. Él fue uno de los primeros también que estuvo conmigo en la cooperativa, y sí que está hasta hoy. Después Fabián Rosales, uno uh-huh. de los primeros, bueno, esa es la parte técnica, pero sí, en esos años venían desde Esquel o de Bariloche a reparar la, digamos, ya sea la central o de donde salían las conexiones de la comunicación. Y como era pulso, tenía como una lata que hacía así, tac, tac, tac, que iban cayendo los pulsos. Era audible. Sí. Como un contador. Sí, tal cual. Así. Mm. Bueno, ahí fuiste mencionando gente, bueno, de tanto de la comisión de la cooperativa como trabajadores. Poquitas mujeres, ¿verdad? Sí, en esos años, yo nada más tuve varios años sola, digamos, y hubieron varones, porque como trabajábamos sábados y domingos, habían reemplazantes. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos de lunes a viernes y sábados y domingos reemplazaba a otra persona. Y ahí empezaron a tomar mujeres para el mismo trabajo, obviamente, de las cuales... yo pasaba ¿cómo se llama? Les enseñaba. Claro, pasaba claro. mis conocimientos a las nuevas. Y hasta que fue haciéndose más grande la cooperativa, y ya sí contrataron más técnicos, más mujeres. Hoy creo que no hay la mitad, pero sí hay varias mujeres trabajando, y por uh-huh. hoy sí. ¿Era difícil estar ahí sola como mujer, o cómo era ahí esa cuestión de estar ahí en el principio, ¿no? Ya después empezaron a haber más mujeres. Sí. No, gracias a Dios, por suerte, fue tranquilo. Siempre me tocó gente respetuosa y de querer ayudar uh-huh. en lo que fuera. Me acuerdo que pasé varios periodos económicos, como en el tiempo de que no sé qué periodo fue, que teníamos mucho, mucha plata y que no rendía nada, que eran australes, me parece. Claro. Sí. Me acuerdo que en esa época el doctor Gianetti se cruzaba y me ayudaba a hacer la caja después, porque también estaba el tema del dólar, de cambiar, o sea, pasar de dólar a pesos. Uh-huh. Bueno, eso yo siempre me acuerdo y bueno, le agradezco porque él fue uno de los que siempre me estuvo, o sea, enseñando y colaboró conmigo en esos uh-huh. años, ¿no? Sin tener nada que ver. O sea, él un rato libre se cruzaba al hospital cuando era consejero de Costello y siempre me decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo le digo, se me complica acá, dice, a ver. Y siempre me ayudó él y el resto de las personas sí fueron muy consideradas conmigo, excepto uno. No quiero, voy a dar nombres porque no, pero... sí, el resto fueron muy buenos, muy respetuosos. Tuve suerte en ese uh-huh. sentido de poder trabajar en un ambiente tranquilo. No era hostil para nada. Uh-huh. Así que sí, en eso sí estoy agradecida de todos los que pasaron mientras yo trabajé ahí, ¿no? Porque fueron muchos consejos en tantos años pasando, claro. muchos. Pero sí, siempre bien. Sí, ahí que mencionás esto también de, bueno, también todas las cosas que fueron pasando en el país, las subidas, bajadas, las crisis. También, sí. ¿Te acordás de algún momento así de la cooperativa en donde esto, como los costos eran muy grandes, no había tanta gente, como que hubiera pasado un momento así de crisis la cooperativa, como de estar ahí medio ahogada y salir adelante, ¿te acordás? Sí, tuvo muchas crisis en realidad, porque me acuerdo que nosotros cobramos el sueldo en dos veces, por ejemplo, uh-huh. porque no habían ingresos, y también encarecía mucho los materiales, entonces la cooperativa tuvo un tiempo de dejar de comprar insumos y todo lo que conlleva para hacer conexiones. Sí, pasamos varios periodos así de economías malas, digamos. Uh-huh. Pero siempre le pusimos el hombro a la Costello, de los primeros que estuvimos, nunca nos dio por irnos uh-huh. a otro lugar, ni nada, a otro trabajo. Siempre estuvimos ahí. Bueno, también debe ser como 20 años o 25, que está Celia también, que uh-huh. de las más viejas, le digo yo, entre comillas, viejas en el se trabajo. Va a enojar. Sí, como yo, viejas en cantidad de años ahí en la Costello. Y también somos de las primeras, que es de uh-huh. siempre estuvimos ahí. Pero sí, crisis económicas. Yo cada tanto hoy digo, los chicos que están ahora, ellos no han pasado casi nada. Yo no sé, uh-huh. creo que está bien la economía de Costello ahora, pero... nosotros pasamos muchas crisis y pues sí, cobrábamos como por quincena y era bajísimo el sueldo en aquellos años, pero nunca dejamos de trabajar y de estar ahí. Claro, también ahí como la diferencia de trabajar para una empresa o para un privado y lo que significa capaz una cooperativa, ¿no? Que es diferente. Claro. Que es entre todos, entre los socios. Y, bueno, los empleados tienen mucho que ver de poner el hombro, porque yo creo que gracias a los empleados se sostiene uh-huh. Una empresa o una cooperativa. ¿Notás que la cooperativa generó cambios en la comunidad, en el pueblo del Hoyo, o que aportó a cambios visibles en la comunidad? Sí, yo creo que aportó mucho, diría yo, casi porque siendo de como una empresa, por decir, tan pequeña fue generando empleos, uh-huh. eso es un lado positivo, y después pudo llegar a muchas personas con la telefonía e internet. Hoy ya es más internet que telefonía, claro. Pero... sí tuvo ¿cómo es? Un saldo muy grande y una colaboración muy grande a la comunidad, porque en el sentido de progreso, digamos. Porque hoy por hoy, si no tuviéramos la cooperativa, bueno, ahora sí podría haber otros medios de conexión a internet y esto, pero la cooperativa fue una de los primeros, de las primeras empresas que pudo dar internet a la zona y a la comarca, porque está brindando en Epuyén las primeras conexiones también de la internet. Ha llegado a Patriada, que cualquier otra empresa grande no iría porque a ellos no les genera un ingreso para decir, bueno, tal vez no salvamos los costos acá, entonces no brindan eso. En cambio, la cooperativa pudo llegar a muchísimos lugares donde realmente no nadie llegaría, digamos. Sí, en ese sentido tuvo un impacto en la comunidad. Positivo. Claro, y también esto de, al ser de acá, también, ahora hay un montón de empresas y que no sabes si en un momento esto no es redituable, se van. Sí, tal cual, eso es verdad, porque pasa así, somos una comunidad muy chica todavía y a ellos no les genera ingresos venir a invertir a esta zona, entonces la cooperativa ha sostenido durante años su servicio, más allá de que económicamente a veces no está bien, la cooperativa sigue estando para la comunidad. Eso me parece importantísimo. Sí. Bueno, me contabas al principio que después de 38 años, me dijiste, de servicio en Costelo, te jubilaste. Sí, me jubilé el año pasado. En marzo del año pasado fue mi primer sueldo de jubilada, digamos. Se arranqué los trámites por ahí en octubre y en diciembre me aceptaron y en marzo del año siguiente ya me jubilé. Así que bien, pasaron todos esos años en Costelo. Y creo que soy la primera jubilada en la cooperativa, porque la mayoría vinieron de otro lugar o de otra empresa y no toda la vida estuvieron en Costelo. Y yo sí, o sea, desde chica hasta ahora estuve en el mismo lugar, mismo trabajo. Fui cambiando así de área, de atención al público, administración y así. Claro, del conmutador a atención al público. Sí, y cambió todo en realidad. Y en esos años era nada más, creo que conoces el edificio La Costelo, ¿no? Era la parte de adelante nada más. Claro. Era chiquito. La sala del conmutador a donde estábamos y la entrada y las cabinas a la atención al público y no había nada más. Y una persona hacía todo. Hacía de administrativa, de operadora, de limpieza, porque la limpieza también vino después. Era multiuso, sí, tal cual. Pero bueno, cuando uno es joven no le importa hacer nada, sobre todo de todo para también tener un trabajo, ¿no? Pero sí, fue lindo. Para mí fue lindo haber pasado por ahí. ¿Te costó después de jubilarte como extrañabas o vas de vez en cuando? Voy de vez en cuando, sí, porque por ahí voy a pagar y algo y me quedo charlando con los chicos, en técnica, con las chicas ahí un ratito, siempre voy de vez en cuando. Como me decía un expresidente, vos tenés derechos adquiridos, sacame, dice, podés venir cuantas veces quieras. Pero sí voy cada tanto. Mis compañeros me aprecian todos. Entonces sí, también es una alegría pasar cada tanto por ahí. ¿Y alguna anécdota que de recibir las llamadas y después bueno, como todas esas cosas que ahora mucho no se ven, alguna anécdota, alguna cosa que se te ocurra para que se pueda contar, ¿no? La gente que iba a esperar llamada, que era desconocida para mí, siempre se hacía amigo porque se quedaba charlando mientras esperaba la llamada y me contaba sus cosas, de dónde venían. Y bueno, después que tuve mis hijos, que iba muchos años después, ¿no?, embarazada a trabajar, ahí seguían con el regalo, pero ya para los bebés, para mis hijos. Nombrar presidente, me faltan varios. Raúl Girardelli, que no está. Claro. Sí, un hombre bien inteligente que supo sacar la empresa adelante. Ñato Santillán, o sea, era Aldo Santillán, pero todos los conocemos como el Ñato. Y bueno, también recordar al Rubén, al Gordo Batik, que le decíamos, que conectaba televisión hace años por cable. Que decías ahí que habían 6 canales, una cosa así. Sí, veíamos 6 canales y él era el que hacía las conexiones en esos años de la televisión en la zona. Bueno, estoy recordando cosas de hace años que trato de recordar, de los presidentes, el consejo que pasó, Marcelino González, bueno, todo creo que ya lo nombré, Raúl Girardelli, Pablo Mazurek, en el último periodo, ahora Edgar Sandoval. Ah, bueno, disculpa si me olvido de alguno porque fueron varios, pero de los más antiguos, digamos, creo que ya está. Sí, agradecerle a todos. Podría hablar de las anécdotas un poco violentas de las personas, siempre hay. Me acuerdo que atendía al público hace bastante y un señor, no habían ido, creo, la semana a ver o a, no sé, a hacerle la factibilidad de si podría adquirir el servicio, y bueno, vino muy enojado, entonces me amenazó que iba a reventar todos los vidrios de la Costello si no le iban en iban por ese tema a resolverle, ¿no? Pero siempre fueron los menos, claro. O sea, cosas así me pasaron un par de veces, que iba gente muy alterada y tenía que, pero bueno, siempre supe sortear esas dificultades, claro. Que también era porque uno está expuesto a todo ahí. Claro, eras la cara, vos ponías la cara ahí. Sí, de la Costello, así que bueno, se descargaban conmigo. Esa fue era la parte como así muy, como mala, que uno pasaba en el día con cierta cliente, cierta gente, pero no más que eso. Así que, pero bueno, siempre resolvíamos. Pero hay de todo, claro, gente impaciente, gente que sabe esperar. Hoy yo conocí todo tipo de clientes. Anécdota de que me llevaron flores. Había un señor, que hablo porque él no debe estar acá. No sé si era coreano o japonés, es asiático. Y yo siempre que venía a pagar, traía, lo cuento porque es muy tierno, venía a pagar, a veces en bici, a veces venía, traía una mochilita, y siempre que se sentaba en mi escritorio, sacaba de su mochila una rosa o una flor y me la entregaba. Y él capaz que no sabía, pero eso me... No sé, por ahí me alegraba el día, suponte. Porque era un acto de él que siempre lo hacía. Y no, nunca le dije por qué lo hacía o con qué intenciones, sino que yo la recibía y le agradecía, nada más que eso. Y el señor creo que se fue, no lo vi más nunca, la zona no está más. Porque es lo que viví, digamos, en todo el trayecto pasado por ahí. Las feas fueron las menos, sí, es que recuerdo algunas, pero fue lindo pasar por Costello y todo este periodo de trabajo y de que aprendí también, porque yo aprendí, crecí ahí, lo que yo puedo Claro. sé de algo de tecnología, de lo que fue gracias a que yo estuve ahí tantos años. O sea, y también siempre le preguntaba a los técnicos, a los chicos, y para qué, y por qué, y bueno, siempre ellos me explicaban y me decían. Y aparte también tenía que interiorizarme para poder explicar a los clientes que los estaban contratando, adquiriendo. El internet, sobre todo, que es lo que cómo funcionaban los primeros. No sé si te acordabas que era conexión vía teléfono, que se llamaba dial-up, y el otro era. Esas fueron las primeras conexiones, ahora me estoy acordando. Después ya eran las antenas, los nanos esos que conectaban inalámbricos. E hicimos de todo, en realidad, una época que vendimos gas, se vendía gas envasado, temas de telefonía, teléfono, fax y aparatos también estuvo vendiendo la Costela. Un mensaje para la gente de la cooperativa, para los socios de estos 40 años. Mi mensaje sería agradecerles, agradecimiento a los que pasaron, a los que todavía están, por haberme permitido trabajar tantos años ahí. Y a la comunidad un saludo grande, que los aprecio a todos en realidad, porque a mí me conoce la mayoría del pueblo. Un saludo a todos y gracias por todo, por apreciarme, por extrañarme, por todo eso, porque si la gente me lo hace saber, entonces yo sé que como que soy importante para ciertas personas, así que agradecerle y también al nuevo consejo digamos, del año pasado, que también ayudó en la gestión a que yo me jubilara, facilitó un poco las cosas en ese sentido y agradecerles a los que me ayudaron, para la familia de los que ya no están, para todos, para mi familia también, que los primeros años fueron de estar muchas horas trabajando, pedirle disculpas por no estar no estar lo suficiente en casa y estar muchas horas en el trabajo. Y sí, agradecerle a mi familia todo el tiempo que pasé en el trabajo, pero que era necesario. Y bueno, también agradecerte por la entrevista, por haber No, acercado gracias a acá vos. Gracias a vos. y por conocernos, porque no te conocía. Y un saludo para toda tu audiencia, que es una linda radio que comunica todo lo local y regional. No escucho siempre, pero es que escucho, me están transmitiendo cosas de nuestra comarca, de nuestra localidad. Y son muy importantes los medios de comunicación.